Nos metemos un poquito en la información, las 10:31 en este momento en Santa Rosa y en Toay. Vamos a hablar unos minutos con Darío Monsalvo, que es el intendente de Doblas, el intendente del PRO en la localidad del sur de la provincia de La Pampa. Darío, buen día. Mauro de Radio Kermés te saluda. ¿Cómo andás? Buenos días, Mauro. Un saludo para vos, para toda la audiencia. Bueno, muchas gracias por atendernos un ratito, Darío. Bueno, primero hablar un ratito de la presencia que tuviste en el relanzamiento del PRO y la reaparición de Macri y todo lo que sucedió. Estuviste ahí, ¿no? Sí, efectivamente, estuvimos en Buenos Aires el jueves pasado en una nueva presentación de Mauricio Macri. Él había asumido la presidencia del partido hace ya unos meses y bueno, era una oportunidad para reunirnos con dirigentes de todo el país y con la presencia de también gobernadores, diputados nacionales, senadores, intendentes, concejales y bueno, y referentes de todo el país con distintos paneles. Hubo paneles de intendentes, después hubo paneles de gobernadores y el cierre del acto sí estuvo a cargo en este caso de Mauricio Macri. Bien, ¿y lo viste activo a Macri? ¿Lo viste con ideas de liderar más allá del PRO, digamos, de tener alguna intención de ser candidato a algo? ¿O lo viste con la idea de agrupar un poco el despiole que tenía el PRO respecto a si era parte de La Libertad Avanza o no? Yo creo que Mauricio fue muy claro, como lo es siempre. En esto hay que reconocerle, digamos, su capacidad de liderazgo y fundamentalmente de armar equipos, y creo que en algún punto parte de esa demostración tiene que ver con que el año pasado tuvimos dos candidatos presidenciales que si bien formaban parte de Juntos por el Cambio, pero que los dos tenían o venían de la extracción del PRO. Mauricio mismo se encargó de aclarar de que él no tiene intenciones de ser candidato, pero sí tiene la voluntad de ayudar, de aportar su experiencia y su liderazgo para seguir conduciendo en este caso esta fuerza política que ya tiene más de 20 años, que tiene experiencia de gestión y que ha sido capaz, más allá de acompañar en las cuestiones macro, las decisiones en este caso del gobierno de Milei, y también se han marcado aquellos puntos o aquellas situaciones donde se han podido disentir en las formas de implementar. Y creo que en esto también coincido con el análisis que él hace respecto de las dificultades de implementación y de armado de equipos que está teniendo la Libertad Avanza. Entonces, a partir de esa trayectoria y de todo ese recorrido que hoy tiene el PRO, la territorialidad que tiene, la experiencia de haber sido gestión a nivel nacional, experiencia de gestión en distintas provincias, creo que es una fuerza política que está en condiciones de hacer muchos aportes en este momento de la Argentina y tratando de sentar bases para que podamos tener un verdadero desarrollo. Darío, por eso creo que, perdóname, que plantear ahora una fusión, como algún sector en algún momento había deslizado, creo que no es lo mejor, creo que no es lo que corresponde, y me parece que también empezar a plantear temas electorales en este tiempo cuando todavía falta mucha cuestión micro por implementar, por hacer. El gobierno nacional sobre todo se ha dedicado mucho a lo macro. Nosotros, más allá de la coincidencia, digamos, en términos de variables macro que haya que ajustar para sentar una base para poder crecer, nos parece que hay mucho micro para implementar, y quienes estamos en los municipios, eso lo tenemos de primera mano, ¿no? Bien. Más allá de la cuestión orgánica, te pregunto qué dicen en el PRO de Patricia Bullrich. ¿La perdieron como dirigente del PRO? ¿Ustedes estiman, o por lo menos desde el PRO, creen que ya no es más del PRO y es más de La Libertad Avanza que del partido de Mauricio Macri? ¿Qué piensan de Patricia Bullrich? A ver, nosotros tenemos una valoración muy alta de Patricia Bullrich, de su gestión en el Ministerio de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri, de su gestión como presidenta del partido. Interpretamos que tenemos en la mayoría una visión distinta respecto de la forma de colaborar o de alguna forma aportar a este momento del país. Ella personalmente tomó la decisión de formar parte del gabinete, pero sin que por ello haga que nosotros consideramos que haya dejado de ser del PRO. Simplemente, como pasa en muchos casos, hay diferentes visiones, diferentes estrategias, y nosotros en este momento consideramos que no era el momento de plantear una fusión. Creo que se han establecido durante mucho tiempo, y el partido así lo ha hecho también, alianzas, como fue en su momento la conformación de Cambiemos, evolucionando después a Juntos por el Cambio, pero esa actitud frentista no tiene que ver con una cuestión de fusión de partidos y dejar de lado toda una trayectoria, valores y experiencias que se han venido recogiendo en el tiempo, pero eso no cambia la valoración que podamos tener de ella en cuanto a su capacidad de gestión o a su identificación partidaria. ¿Y qué los diferencia de La Libertad Avanza al PRO? ¿Los diferencia las ideas, las formas? ¿Cuál es la diferencia entre Libertad Avanza y PRO? ¿Hay una grieta ahí que el PRO no quiere pasar? No sé si te alcanzaría como para que fuera una grieta. Creo que un poco lo que te decía antes tiene que ver con la conformación de los equipos, con la implementación de los programas, con la forma de gestionar y de ir armando los proyectos. Creo que en este sentido La Libertad Avanza tiene un manejo más unipersonal. El presidente llega a esa función sin un gran andamiaje legislativo, sin tener apoyos en términos de gestión de gobernadores propios o de intendentes, y creo que ahí está la diferencia. Nosotros estamos para aportar experiencia y estamos convencidos de que nadie llega solo, de que hay que poder conformar los equipos, debe garantizarse la división de los poderes, la independencia de la justicia. Creo que lo explicó Mauricio también el otro día, y lo ha repetido estos días en distintos programas. Es decir, más allá de estabilizar algunas variables macroeconómicas, el otro aspecto fundamental para poder desarrollar tanto el país como la economía tiene que ver con la confianza, y ahí es donde viene la seguridad jurídica, la independencia de los poderes y la división de poderes. Entonces, por eso digo, por ejemplo, la designación o la nominación del juez Hijo, que ha traído tanta polémica, no le hace bien o no le aporta en este caso a un órgano tan importante como es la Corte Suprema de Justicia, y en esto, en términos de seguridad jurídica y de confianza, o por ahí, como se ha dado en algún momento, es decir, el incumplimiento de algunos contratos, de algunos pactos, creo que no le hacen bien. Entonces, por ahí están un poco las diferencias, las relaciones con las provincias. Uh-huh. Fíjate la diferencia, más allá de que en el 2015 se planteaba la discriminación que hacía Mauricio Macri a provincias como La Pampa, por ejemplo. Uh-huh. Fue Mauricio Macri el que le fue devolviendo el 15% de la coparticipación que se le venía reteniendo, y aquellas provincias que no tenían deuda tuvieron la posibilidad de tener un crédito de 800 millones de pesos, que en aquel momento eran 63 millones de dólares a un 15% anual. Entonces, Macri sí tenía esa visión federal del país, que en este caso el presidente está, digamos, ha tomado otro camino. Él ha priorizado la cuestión macroeconómica y la contabilidad nacional, digamos, por encima de los estados subnacionales. Bueno, creo que ahí están las diferencias que por ahí nosotros desde el PRO venimos planteando. Bien, pensé que me ibas a decir claramente que el PRO no era el topo que quiere romper el Estado desde adentro, cosa que Javier Milei lo dice, lo reafirma, y hasta los propios funcionarios que pone es para justamente debilitar el Estado. El PRO sigue insistiendo en que el Estado es necesario, que intervenga en algunas cuestiones que tienen que intervenir y que esté presente. El PRO lo tiene claro a eso y no se quiere contaminar con la Libertad Avanza, que piensa todo lo contrario respecto a eso. Nosotros estamos convencidos de que necesitamos un Estado austero y eficiente, que no sea dirigista, que no sea un Estado interventor, sino que, por el contrario, que genere las condiciones y las oportunidades para que, en este caso, el sector privado, la sociedad, pueda desarrollarse. Que cada uno pueda desarrollar su proyecto de vida y no que sea el Estado el que le diga de qué forma o dónde o cómo tiene que vivir. Entonces, creo que esa es la visión que nosotros tenemos, y por eso, por lo que te decía, la importancia de la conformación de los equipos, de la profesionalización de la gestión pública, para que eso sea efectivamente lo que pase. Y en este caso, ahora también, en muchos de los aspectos, es decir, gente con experiencia que tenemos también para aportar. Pero es la visión que tenemos nosotros, lo que se intentó proponer el año pasado, donde claramente la sociedad estaba buscando un cambio e interpretó que no éramos nosotros los que mejor representábamos esa opción, lamentablemente para nosotros, ¿no? Claro. Y vos sos intendente de una localidad chica de la provincia de La Pampa. No sé si a nivel macro, a nivel nacional, desde el PRO, están inmiscuidos en el tema, pero vos tenés que resolver cuestiones muy puntuales, como por ejemplo una persona que se acerca a la municipalidad porque no pudo pagar el gas, porque no pudo pagar la luz o porque no pudo pagar el alquiler, que esos son situaciones que tienen que resolver en el día a día. Y te pregunto respecto a lo que recién nos contestabas de desarrollarse, que cada persona se desarrolle sin que el Estado, entre comillas, los moleste o les ponga un palo en la rueda. ¿Cómo hace una persona que no tiene trabajo, que no le alcanza lo que gana para desarrollarse si el Estado no les da una mano? Bueno, a ver, todo tiene que ver siempre, en cualquier situación, tiene que ver con el punto de partida, digamos, y todo desde donde ese punto de partida, y hay situaciones para corregir y para analizar respecto de depende de dónde se parte. Vos me hablabas en el caso de nuestra localidad. Yo sí veo varias localidades que, por ejemplo, tenían obras iniciadas, obras en marcha, uh-huh, y demás. En el caso de la nuestra, digamos, las obras que se habían, pequeñas obras que se habían iniciado anteriormente, se habían o demorado o tardaron mal en el tiempo, terminaron o no se terminaron concluyendo. Y no había ahora ni obras ni en ejecución, ni siquiera planificadas. Creo que ahí también se explica un poco, en este caso, es decir, la decisión de los doblenses, en este caso, de cambiar de gestión. ¿Obras provinciales o nacionales, Darío? De ninguna de las dos. Ajá. De ninguna de las dos. De hecho, terminamos de hacer una interconexión de servicio de gas para poder entregar unas casas que habían quedado pendientes del plan de casa, pero venimos, te diría, casi una ronda atrasado respecto de otras localidades. Claro, pero ahora, en este caso las casas las hace el Estado. O sea, no las hace un privado, ¿no? No. Claro. No, claro. Eran planes provinciales. Por eso digo, todo depende de los puntos de partida, y en algunos casos venimos de años de atraso. Entonces, plantear, digamos, en este momento la situación tiene que ver con eso, en el sentido de decir, de lo que vos marcabas, de la falta de trabajo y demás. En el caso de localidades como en donde nosotros vivimos, están muy marcadas por la explotación agroganadera, agropecuaria, uh-huh, tenemos la apicultura, que son distintas actividades que de alguna forma también han sostenido el desarrollo y el movimiento comercial en los pueblos. Nosotros venimos haciendo un fuerte trabajo desde el área social también, como para mantener, en este caso, es decir, el sistema Pilquén completamente actualizado y que nos permite tener información certera respecto de los grupos familiares, de sus necesidades. Creo que hasta ahora no hemos tenido una explosión en cuanto a ese tipo de solicitudes de ayudas. El déficit habitacional sí es un problema muy, muy marcado, pero después, en cuanto al resto de los servicios, todavía no hemos tenido una creciente demanda respecto de necesidades de asistencia. Sabemos que hay grupos que por determinadas situaciones particulares son, diría que desde hace tiempo se viene asistiendo y eso continúa de esa forma, pero no ha habido, por lo menos en nuestro caso, una explosión de demanda en este sentido. ¿Cuántas personas están esperando una casa social en Doblas. Y nosotros tenemos alrededor de 60 inscriptos. Ajá, 60 que están esperando. Exactamente. Bien, ¿y ese número para ustedes es un número preocupante? Sí, termina siendo preocupante porque eso tensiona también todo lo que es normalmente la oferta de alquileres, eso hace que en algunos casos haya grupos familiares que no puedan independizarse, es decir, familias jóvenes que sigan viviendo con sus padres, y de alguna forma también va limitando y no permite el desarrollo de ese proyecto personal de vida. Entonces, no había posibilidades de, o por lo menos en los últimos años, no había posibilidades de créditos hipotecarios. Entonces, hace de que cada vez más gente vaya siendo destinataria o posible destinataria de una vivienda social. No hay una posibilidad de ir derivando hacia otras alternativas para que de alguna forma se vaya aliviando ese déficit. En la medida de que las condiciones lo permitan y haya más ofertas de créditos, puede ser que haya algún grupo de gente que empiece a resolver su situación de esa forma y ya de alguna forma alivie la parte de lo que significa a la vivienda social. Hoy un intendente de una localidad chica o relativamente chica como Doblas, en La Pampa, ¿puede hacer obras en base a lo que recauda o sí necesita del auxilio, o en este caso de la provincia que impulse una obra provincial porque ustedes no lo pueden hacer? Con lo que recaudan, ¿alcanzan a hacer una obra o no? A ver, es muy difícil y depende el tipo de obra, porque los municipios también tienen escasa posibilidad de aumentar su recaudación. Los municipios solamente pueden establecer tasas por contraprestación de servicios. Nosotros no tenemos la posibilidad de generar un tributo en función de una actividad y que eso de alguna forma vaya creciendo. Por eso nosotros también, en algún momento, cuando se planteaba al gobierno respecto de algunas funciones que los municipios han ido asumiendo como ejecutores de programas sociales, de programas de recreación, de deporte, insumen también muchas veces costos más altos de los que la provincia nos asigna específicamente para ese programa, tiene que ver con eso, es decir, son fondos que se terminan sacando también de la coparticipación y en definitiva terminan limando las posibilidades de generar algún tipo de obra o de hacer algún recambio de maquinarias con el presupuesto anual. Es decir, no, los municipios en la provincia de La Pampa, así como la provincia no está endeudada, los municipios tampoco. Entonces, claro, Muchas veces hay obras que son demasiado grandes como para poder incluirlas o soportarlas con un solo presupuesto, y ahí es donde muchas veces aparece la necesidad de que la provincia sea la que establezca o, digamos, la que colabore con fondos. Nosotros particularmente por estos días estamos iniciando ahora unas obras de cordón cuneta, hemos terminado un estudio de altimetría de una de las zonas del pueblo, no tenemos un plan territorial todavía, es otro de los objetivos que tenemos, pero hemos podido hacer un estudio de altimetría de una zona que abarca 10 manzanas y algunas quintas en el sector oeste de la localidad, y vamos a comenzar con algunas cuadras de cordón cuneta, que eso sí, son fondos de la municipalidad, son fondos genuinos de la municipalidad para poder dar infraestructura básica en una zona, un barrio que ya tiene más de 20 años las viviendas y todavía no cuentan con eso y con el consecuente problema que nos ocurre cuando tenemos lluvias importantes. Claro. Pero son obras muy chicas y en el caso del cordón cuneta es una obra que puede ser muy modular, es decir, podés hacer una cuadra, dos cuadras e ir siguiendo, entonces hicimos un estudio más grande, que completar eso nos llevaría 6.000 metros de cordón cuneta, que realmente no lo podemos hacer este año, pero bueno, pero es para ir empezando en la medida de las posibilidades, ir haciendo poco. Pero esto, bueno, requiere obviamente de un esfuerzo, no solo de la administración municipal, sino fundamentalmente de todos los vecinos, que son los que aportan. Uh-huh. Bien. ¿Y cuál es la relación con el gobierno provincial que estás teniendo, digamos? ¿Tenés un feedback, un ida y vuelta, o no te están atendiendo los teléfonos cada vez que los buscas? ¿Cómo viene la mano con eso? No, la relación con el gobierno provincial es buena, yo creo que es la que corresponde, es la que es la que hay que tener. Uno, vengo de estar hace pocos minutos en un acto de firma de convenios en el IPAB junto a la presidenta del instituto y el ministro de gobierno. Creo que ellos hablan de federalismo y creo que es un poco lo que veníamos charlando un ratito antes. Nosotros creemos en esa forma. El gobierno permanentemente viene manifestando de que no distingue por colores políticos, que no distingue entre pueblos chicos y pueblos grandes. Bueno, yo creo que es lo que corresponde, en eso coincidimos 100%, y a partir de ahora tenemos después que hacer las gestiones y las relaciones para que eso efectivamente se concrete. Hoy, en este momento, se está discutiendo en la legislatura, o están retomando las negociaciones para que se pueda discutir, y en el caso de aprobarse, el aporte solidario. ¿Qué pensás de eso? ¿Se tiene que aprobar? Digo, pensando en las personas que van a ser beneficiadas con unos pesos para poder comer por lo menos 4 veces al día. ¿Qué sensación tenés? ¿Qué pensás de eso? Yo creo que ha tenido un avance el tratamiento del proyecto. Creo que la reunión del gobernador con los presidentes de los bloques es un paso importante. Por lo que se ha podido conocer, el gobernador ha entregado datos importantes. Ha podido escuchar también, en este caso, los planteos de los legisladores. Se habla de la seguridad alimentaria. En algunos casos, la seguridad alimentaria, en algunas localidades, eso está cubierto y empiezan a aparecer otro tipo de necesidades, como las que vos marcaste, que a lo mejor son facturas de gas, facturas de electricidad o el aporte de alquiler, y si eso está solamente, si todo el aporte está puesto solo en la tarjeta alimentaria, no se estaría dando lugar a ese tipo de asistencia. Yo creo que se ha avanzado, seguirán discutiendo, lo ideal sería que se pueda tratar y que se llegue a la mejor solución para que esto, en definitiva, termine en que esos fondos estén disponibles, no tanto para los municipios, sino para que estén disponibles fundamentalmente para la gente. Bien. Bueno, última que te hago, Darío, y te vuelvo un poco a lo que primero hablábamos, que tiene que ver más con la cuestión política. Se habla en el PRO de acá de La Pampa, ¿quién puede ser candidateable para el año que viene? ¿Hay alguna persona que ustedes estén viendo en que puede llegar a ser candidata para el año que viene, para las elecciones de 2025? Yo creo que es muy pronto para eso. En el caso de los intendentes, obviamente estamos con cuestiones del día a día. Los legisladores, tanto en la provincia como a nivel nacional, han estado trabajando por distintos motivos. Es decir, ya, bueno, a nivel nacional, ley base, DNU... en la provincia lo mismo. Yo creo que no hay que en este momento distraer esfuerzos ni tiempo en pensar en posicionamientos electorales. Yo sinceramente no lo he charlado con nadie y me parece que no sería el momento tampoco. Sería un grave error estratégico y partidario en este momento estar definiendo o posicionando posibles candidatos. Bien, capaz que estás en otra, pero digo, pensando en que estás en la gestión, no porque estés desatento, pero apareció hace unos días Pedro Pisandelli, que estaba en España, que ahora volvió a la Argentina, también un poco para posicionarse dentro de los candidateables. ¿Ha hablado con ustedes Pedro Pisandelli? Porque hace unos días hablábamos con una concejala de acá de Toay, y salió a decir que Pedro Pisandelli no habló con nadie del PRO ni del radicalismo y que huyó de un momento para otro y dejó a todos en el tendal. ¿La aparición de Pedro Pisandelli ahora te dice algo o no te dice nada? No, yo creo que digamos que es legítimo, digamos, cada persona tiene la posibilidad y en un ámbito democrático como el que tenemos de establecer las conversaciones o las acciones que estime conveniente para hacer públicas sus ideas o definir la estrategia. Creo en algún punto el posicionamiento que yo te daba es de quiénes hoy estamos con cargo de gestión o cargo en este caso decir de estructuras partidarias. En mi caso soy parte también como secretario de la Asamblea Legislativa del PRO provincial. pero no podemos de ninguna forma, digamos, limitar o quitar este derecho de cualquier ciudadano de expresarse o de ejercer su derecho. Así que yo te digo que a nivel institucional no se está discutiendo el tema y no se ha hablado de eso. Bien. Darío, gracias por tu tiempo con Radio Kermés. No, al contrario, un saludo para ustedes. Darío Monsalvo, que es el intendente de la localidad de Doblas. Unas 60 personas o familias están esperando una casa social en la localidad del sur de la provincia de La Pampa y se mostró algo esperanzado en que los legisladores saquen de una vez por todas el aporte solidario, la ley, para que se pueda garantizar comida a las personas vulnerables.